Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF y la KWMR y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en www.cuerpocorazoncomunidad.org. Amigos, el tema de hoy es imagen corporal. A tono con este tema, el pensamiento de la semana por Juan Luis Vives dice así. No hay espejo que mejor refleje la imagen de alguien que sus palabras. Incluyendo las palabras que nos decimos a nosotros mismos, añado yo. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas. Si nos está escuchando por la KWMR, estamos en vivo en su área en el 415-455-0102. Todos tenemos pensamientos, sentimientos e inseguridades acerca de nuestra apariencia. Y nuestra imagen corporal afecta nuestra autoestima, la cual impacta nuestro comportamiento y funcionamiento. Nuestra imagen corporal incluye pensamientos, sentimientos positivos, negativos y neutrales sobre quién y cómo somos, basados en cómo percibimos nuestros cuerpos. Ya que la sociedad en estas tierras y en estos tiempos parece estar obsesionada con la apariencia física, muchas personas se sienten insatisfechas con sus cuerpos y desarrollan actitudes distorsionadas y patrones de conductas destructivos. Si las revistas, la tele y los medios sociales son nuestros espejos, podemos crear una imagen problemática de nuestros cuerpos, ya que tienden a promover imágenes idealizadas, falsas, del cuerpo humano. ¿Sabía que un estudio científico publicado en el International Journal of Eating Disorders, 20 minutos de navegación en Facebook son suficientes para generar insatisfacción con la apariencia propia? Es importante aceptar y amar cada parte de nuestro cuerpo mientras cuidamos y mejoramos nuestra salud mediante la sana alimentación y la actividad física. El peso no es lo importante, pues podemos ser saludables y felices no importa el tamaño o forma de nuestro cuerpo. Mejorar nuestra imagen corporal nos ayuda a mantener un peso saludable y a ser un buen ejemplo para nuestros hijos, previniendo que tengan pensares y sentires que llevan a trastornos peligrosos como la anorexia, la bulimia y el comer compulsivamente. Y ya que nuestros hijos forman su imagen corporal en la niñez y adolescencia, es importante ayudarles a apreciarse tal como son desde tempranito. ¿Qué significa imagen corporal en su casa y en su caso? ¿Sabe cómo esta impacta su salud y bienestar? ¿Quiere cultivar la aceptación de su cuerpo, sea cual sea su tamaño y figura? Pues acompáñenos, aproveche y aporte sus vivencias y sugerencias. El número a llamar es 415-455-0102. Estoy rodeada de un hermoso panel de especialistas, consultoras, aquí respondiendo sus llamadas y conversando sobre el tema. Contamos con la doctora Juanita Zúñiga, psicóloga clínica con los servicios de salud mental para jóvenes y familias del Condado de Marin. Un placer tenerle con nosotros, doctora Juanita. Hola, muchas gracias, doctora Marisol. Y también contamos con la doctora Lemny Pérez, terapista en el Centro de Servicios Múltiples de West Marin en Point Reyes. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Lemny. Gracias, doctora. Y por si fuera poco, una voz del ayer. Algunos recordarán la voz de Lisette Aguirre, quien era nuestra productora y panelista el año pasado y por primera vez regresa este año a acompañarnos con este tema. Ella está completando su doctorado en psicología clínica. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Hola a todos, muchas gracias, un placer estar aquí. Pues comencemos. Ya en la introducción yo presenté algunos puntos, pero desde sus puntos de vista y cómo trabajan con las personas a las cuales aconsejan, ¿cómo ustedes definen imagen corporal saludable? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué es lo que queremos incluir y evitar? A ver, doctora Juanita, para empezar. Sí, algunos de los puntos que usted mencionó al principio de tener una manera de pensar en la dialéctica, ¿verdad? Entonces, dos cosas que se parecen que son opuestos todavía pueden ser los dos verdades. Entonces, al principio, por un lado, por ejemplo, decir, yo acepto mi cuerpo como está. Es el cuerpo que me dio quizás Dios o en cualquier manera que usted quiere pensar, y a la misma vez tener pensamientos sobre cómo cuidar a su propio cuerpo. Entonces todavía tomar buenas decisiones en qué está comiendo o en el tipo de ejercicio que está haciendo. Entonces tener ese balance entre los dos es muy muy importante. Sí, buen punto, porque estamos como cuando hablamos sobre otros temas como el dolor. Queremos aceptar y queremos actuar. Uh-huh, así exacto. Que si recibimos nuestro cuerpo como un regalo valioso, sí. Pues no es nada más aceptarlo y agradecerlo, es también cuidarlo, uh-huh, y conservarlo y cultivar sus facultades para que dure, sí, y siga funcionando. Doctora Lemni Pérez. Sí, la imagen corporal es una perspectiva que se desarrolla a través de las imágenes, como usted dijo también, y los mensajes que vienen sociales, de los medios y también de la familia, especialmente como mujer, los mensajes que vienen de la mamá. Muchas de las influencias de cómo uno se percibe es aprendiendo de cómo su mamá da el ejemplo y se percibe ella misma. Así que en un estudio que yo hice del cuerpo de virgen, body image, la imagen corporal, me di cuenta que no tan solo son las amistades que influye ese pensamiento, pero más importante que nada es lo que le demuestra la mamá. Así que si la mamá es una persona que se siente cómoda con ella misma, entonces la niña o el niño va a entender entonces que yo también me puedo sentir cómodo conmigo mismo. Si ya es una madre que es un poco más complejada, ¿verdad?, que busca muchas cosas incorrectas o que no se acepta ella misma, pues entonces le está dando esos mensajes, esos pensamientos y esas emociones al niño. Que varios puntos importantes. Así que no solamente estamos con nuestra imagen corporal propia impactando, sí, como la salud y bienestar de nuestro cuerpo, sino que estamos sirviendo de ejemplo a nuestras hijas y hijos, sí, de cómo ellos mismos van a apreciar y aceptar sus propios cuerpos. No es solamente si les decimos a ellos, estás gordito o ponte a hacer pesas, sino, sí, es cómo ellos ven que nosotros nos cuidamos o nos criticamos nuestros propios cuerpos. Así es. Un punto importante. Muy bien. Casi, doctora Lisa Aguirre. Sí, algo que también me encantó es que se acaba de decir que el peso no importa, ¿verdad? Uh-huh. El peso no es un reflejo de estar saludable o no estar saludable. Alguien puede tener un peso más grande y de todos modos mantener una vida saludable. Y también una persona puede estar muy, muy delgada y no estar saludable a la vez. Entonces, lo importante es reconocer que no hay un peso perfecto, no hay una forma perfecta, y en cuanto a nuestro peso y nuestra forma del cuerpo, los genes y el medio ambiente tienen mucho que ver en eso. Entonces es importante aceptar cada bien viene con su forma adecuada que se les dio debido a sus, uh-huh, genes familiares y el medio ambiente. Es importante aceptarlo siempre y cuando estemos saludables. Maravilloso. Uh-huh. Así que lo que se hereda no se hurta. Hay algunas, uh-huh, tendencias heredadas por genética y podemos cuidarlas y conservarlas para desarrollar su óptima salud y bienestar. Repitiendo, muchas veces se habla de sobrepeso y de obesidad, y no es que no puedan llegar a ser problemáticos, pero no es solamente el número en la báscula, en la pesa. Porque sabemos que, como dijiste, hay personas delgadas no saludables y hay personas de peso grande que están muy sanas y saludables. Lo importante es cómo está la presión sanguínea, cómo está los colesterol, si hay diabetes y demás. Así que, ¿iba a añadir, doctora Juanita? Tenía un pensamiento después de su comentario de que es importante también tener metas afuera del número, ¿verdad?, de nuestro peso. Entonces, quizás algún día no podía ir caminando por 15 minutos y luego ya pasaron unos 3 meses y puedo andar corriendo un poco más, o me están quedando un poco diferente mi ropa, mis pantalones o algo así. Para tener tan enfocada en este número puede también afectar a nuestros pensamientos y los trastornos de comer y todo eso. So, tener eso, tomar eso en cuenta, ¿verdad?, que el número no es tan importante. Exacto. Más bien las maneras de vivir. Y queremos prestar atención sin obsesionarnos sobre Exacto. esto. Queremos prestar atención a muchos aspectos de nuestra vida y este no es ni el más importante ni el primordial, y cuidado cuando se convierte en una atención obsesiva, uh-huh. o sea, enfermiza, sí. que eso no es bueno para nada y para nadie. Familias, el tema de hoy es imagen corporal. ¿Cómo podemos ser saludables no importa el tamaño o forma de nuestra figura? Estamos recibiendo sus llamadas en el 415-455-0102. Oh, yo creo que este comentario es precisamente a propósito de lo que estábamos diciendo. Le damos la bienvenida a Jessica. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Jessica. Hola, Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué lindo tenerte al aire. Sabemos que usted está involucrado en este tema desde hace mucho, mucho tiempo y en muchos, sí, muchos roles. Sí. Cuéntenos. Trabajo por una organización que se llama The Body Positive. Mm-hmm. Y mi cuestión o el tema para mí es cómo hablar con nuestra familia y nuestros hijos y amigos, sobrinos, nietos, sobre cuando reciben mensajes del doctor que necesitan bajar de peso. Y como estaban diciendo antes, que ese puede afectar su autoestima y también más adelante puede hacer una barrera de ir al doctor porque no quiere oír que necesita bajar de peso y no quiero confirmar que necesita ayuda en ese sentido. Entonces quería platicar un poco con ustedes qué piensan y qué puedes dar de consejo a familias que están recibiendo mensajes que sus niños necesitan bajar de peso. Sí, sí, hablemos de eso, porque lo menos, lo último que queremos es que empecemos a evitar a los profesionales de la salud uh-huh. por miedo a que por los mismos quizás prejuicios o el trato que hayamos recibido de ellos, que no querramos lidiar con el asunto. Uh-huh. Así que, ¿qué reconsejan ustedes? ¿Cuáles son las guías que en Body Positive ustedes hacen con los padres de familia? Bueno, para nosotros decimos que hay muchos... no sé cuál es la palabra, de behaviors, comportamientos que afectan la salud. Entonces, cuando tenemos placer o diversión con algo de movimiento, como bailar, jugar fútbol, eso es ejercicio, no es solamente hacer como un workout y necesita ser negativo. Puede ser muy positiva y puede darle alegría, mover el cuerpo y hacer las cosas como jugar y correr. Y esas cosas fomentan. Sí, salud. Así que no podemos solamente ver el número que dice el scale. Necesitamos averiguar cuáles son los ejercicios o movimientos que les gustan, cómo podemos hacer más y también cómo estamos alimentándonos y explorando cuáles son las comidas que son ricos y les dan placer y también tiene buen como nutrition. Contenido nutritivo. Yeah. Muy bien. Y esos son puntos interesantes porque, por ejemplo, si el tener deleite en nuestro cuerpo, el utilizarlo para la danza o las artes marciales y demás, hay quien se le ha dicho que está sobrepeso o piensa que se le va a decir está gorda o gordo y por eso va a evitar algunas de esas actividades, por desarrollamos inseguridades y complejos por esas presiones sociales. Aquí estamos hablando de no compararnos ni no criticarnos para poder apreciar. Parece que Lisa Aguirre iba a añadir algo. No se vaya, Jessica. Sí, quería decir que una de las ansiedades, la ansiedad del miedo del ejercicio y el de bajar de peso a veces viene porque uno piensa de que no puede, ¿verdad? De que, yo he tratado de hacer ejercicio y no funcionó y me he puesto a dieta y no funcionó, nunca voy a poder bajar de peso, ser saludable. Y esa es una de las razones por las que yo también creo que la gente no le gusta ir al doctor, ¿verdad? Porque nada más escuchan críticas y se sienten impotentes de que no pueden hacer algo o que han tratado de hacer algo y muchas veces han fracasado. Entonces es importante, en cambio a las metas, empezar con metas pequeñas. Una de las cosas que me da risa también y también hay que reconocer de que los propósitos de año nuevo, mucha gente empiezan con que voy a ir al gimnasio todos los días, los 7 días de la semana voy a hacer ejercicio 1 hora al día. Esa es una meta muy grande y es una meta muy buena por tener, pero hay que empezar con metas muy pequeñas y poco a poco ir avanzando, pues hay que empezar con, digamos, 10 minutos, 3 días a la semana. Así que las metas son los cambios de comportamiento saludable, de por ejemplo, movernos más, sea en el gimnasio o sea en la pista de baile, pero también la meta no es llegar a cierto peso, porque eso no solamente no es efectivo, sino que no debe ser el enfoque si lo que queremos es estar saludables y disfrutarnos. Doctora Lemni Pérez. Sí, también eso se trata de la relación que yo tenga con mi cuerpo. De un punto de vista espiritual, yo no soy mi cuerpo. Mi cuerpo es una máquina que me permite tener experiencias en este mundo. Entonces, si yo me identifico 100% con este cuerpo, yo soy este cuerpo está gordo, este cuerpo me dicen que no sirve porque no está bien. Entonces, ya uno tiene la relación negativa con ese cuerpo. Si uno ve el cuerpo como algo que te va a servir a ti y no algo que te está dominando, ya la relación con ese cuerpo va cambiando de un punto de vista espiritual. Interesante. Sí. Pues estaba diciendo Jessica Díaz. Quería decir también que para mí es importante darle gracias por este cuerpo. Pues con este cuerpo puedo mover y vivir en mi vida y con mi familia y amigos, con mi esposo y con todo. Y para mí también mi cuerpo viene de mis abuelos, de mis bisabuelos, de toda mi herencia, y tengo mucho, tengo que darle gracias a todos los que me llegan hasta este punto, con estos brazos, con el pelo, con estas, estas partes de mi cuerpo que tengo mucho orgullo de mi familia, y con este orgullo puedo tener más autoestima para tratarlo bien. Ay, me encanta, me encanta. Y reconociendo que los valores sociales de lo que es más o menos atractivo, eso es muy relativo y ha cambiado a través de la historia y en distintos países. Tengo entendido que aún en este país, en Estados Unidos, donde estamos viviendo, hay gran diferencias por ciertos grupos. Hay quien está más orgulloso de sus curvas y dice, sí, estas son las curvas de mi abuela y de mi madrina, y con todo orgullo. Mientras hay otras personas que han internalizado, digamos, de los medios de los comunicación más tradicionales, más regulares, de modelos y demás, en los cuales tenemos que tener mucho cuidado, porque aún niñas y niños de edades preescolares ya están mostrando esas preferencias por modelos delgados, pensando que es lo atractivo. Mucho cuidado con eso. Sí, también, claro, quería añadir también es darse darse cuenta de lo que uno ve en la televisión, lo que uno consume. En la televisión usualmente uno ve las noticias, los que vemos son señoras delgadas, rubias, blancas. Entonces eso también afecta a las mujeres que sean un poco más morenas, que tengan el pelo un poco más chino, rizo, como dicen. Entonces cuando uno no se ve y no se identifica con los medios, no quiere decir que lo que uno es no es valorizado. O cada cual tiene su propia elegancia. Entonces es hay que valorizar uno por su uniqueness, por ser únicos, sin iguales, y reformar esos patrones y esos modelos, protestar o no patricionar a algunos de los que está haciendo es lastimando a algunos de nuestros niños y niñas. Podemos hablar luego también de cómo los trastornos alimenticios o alimentarios puede ser para algunas personas consecuencia de estas actitudes, digamos, distorsionadas. ¿Qué más iba a decir Jessica Díaz? Está dándonos pedacitos para discutir. El último pedacito que había dicho, me parece que no había completado lo que quería decir, digamos, cómo hablar con los médicos o si tenemos esa sensación de que queremos evitar la clínica para que no nos digan que tenemos que bajar peso. ¿Qué recomiendan? Bueno, en parte de esa conversación sobre belleza, digamos que la belleza empieza contigo, como si podemos ir a nuestro cuerpo, que sí es bello, sí es hermosa, podemos ver belleza en otros, porque no estamos pensando que la belleza es algo fuera de su mismo, es algo que sí está aquí, y es cuerpo físico, pero también es sus sentimientos, sus valores, sus metas, sus pensamientos y sus experiencias. Y si estamos solo mirando algo fuera de nosotros, es difícil pensar que sí, yo puedo ser bella, sí, yo puedo ser bonita y hermosa. Estamos viendo a otra persona para decir qué es belleza, pero si estamos pensando de mí primeramente, yo estoy viendo en qué valor tengo yo, en cuál es mi autoestima, y con eso empezamos la conversación de salud, porque si yo me trato bien a mí, yo voy a hacer movimiento físico que me gusta, yo voy a comer bien porque quiero tratarme bien, y con eso viene a uno y de la comunidad después, y como apoyarnos a encontrar cuáles son nuestros valores internos que puede, no sé cómo decirlo, pero ya. Te escuchamos muy, muy claro. Así que empieza con nosotros, y por eso mismo también cuidado con las comparaciones. Uh-huh. A veces estamos hablando, no es cuestión de esta es bella porque es así y este es bello porque no es bello porque no es así, uh-huh. sino hay distintos tipos de belleza, uh-huh. y de salud, más que nada, salud y bienestar, y el peso no tiene que ser ese. ¿Algo más antes de despedirla, Jessica? Que la doctora Lemmy quiere decir algo antes de la próxima llamadita. Y estoy muy muy feliz que están hablando de este tema. Creo que es muy importante. Quiero que todos piensen que pueden tener buena salud y también pueden adorar y tener compasión por sus cuerpos, y estoy muy agradecido de estar con ustedes. Y nosotros estamos muy agradecidos del trabajo de que hace Body Positive. Trabajan hasta en las escuelas con jovencitas y demás. Y de hecho acabo de leer un libro, Embody, ¿es que se llama el libro que publicaron, el que usted hizo un capítulo? Sí, se llama Embody, uh-huh. y estamos tratando de traducirlo en español. Fantástico. Y vamos a tener programas también en español. Ojalá en el año 2017. Maravilloso. Avísenos para traerla de nuevo. Muy bien, muchas gracias. Familias, el tema de hoy es imagen corporal. ¿Tiene comentarios, consejos o consultas? Quizá tiene vivencias o sugerencias. Bienvenidas todos y todos al 415-455-0102. Pero me dicen que antes de la llamadita debemos oír las voces de nuestra gente. ¿Sí, Javier puede esperar? Sí, gracias, Javier. Uh-huh. Escuchemos qué nos dijeron en el vecindario y regresamos con sus llamadas. Aquí van. ¿Gordos o delgados? ¡Delgados! ¿Ustedes prefieren ser gordos o delgados? ¡Delgados! Hay gente que se burla de los niños gordos y todo eso, y el niño se puede sentir mal porque se están burlando de él. Sí, también por ejemplo, a mí me gusta tener muchos amigos, y en cambio si yo fuera obesa, por ejemplo, perdería a mis amigos. Porque luego dicen que es como una mala reputación estar con un niño gordo cuando un niño es flaco. Ya no puedes hacer las cosas que te gustan. Comen muchas papas y frituras y ya engordar. Engordar lo único. Ajá. No te hacen nutrición. ¿Se ven en el espejo? ¿Qué pasa, chica? Okay, ¿qué pasa? Y se ve gorda. Porque tienen la enfermedad y piensan que están gordas en el espejo. Se imaginan. Oye, ¿y tú por qué se les pasa eso? Porque es que mi papá me enseñó un video que estaba una muchacha flaquita. Dice que ahí se le veían las pompas y todo en el espejo. Mi mamá me dice que estoy llenita. ¿Tu mamá te lo dice? ¿Y tú qué piensas sobre eso? Que sí. Que sí está llenita. Ay, como ven, hasta los niños pequeños están siendo impactados por estos estereotipos, prejuicios sobre el tamaño y forma de sus cuerpos. Eso es de un video que encontramos en YouTube. Así que estemos muy pendientes de cómo nos tratamos nosotros mismos, cómo hablamos sobre el cuerpo de ellos y de otras personas, porque no solamente copian, sino que internalizan esas creencias. ¿Iba a decir algo, doctora Bonita Zúñiga? Pues eso me hace pensar en de que los trastornos de comer en la comunidad latino está aumentando. Entonces vemos más diagnósticos de eso en adolescentes. Y sí empieza muy, muy temprano. Puede empezar a los 8 años, de mirar en el espejo, tener una imagen distorsionada, ¿verdad? Uh-huh. De que no refleja lo que está pasando. Y sabemos de que cuando un hábito así empieza tan, tan temprano en el desarrollo, es muy, muy, muy difícil quebrar ese manera de pensar. So, queremos tener mucho cuidado y como mencionamos antes, de cuáles son los mensajes que están recibiendo en casa, que no criticar a nosotros mismos para que no empiecen a los niños también a escuchar esa manera de pensar. Niños y niñas, no solamente niñas, varones también. Y a veces es imposible lo que están, los ideales que están tratando de copiar. Pensamos en la pubertad, por ejemplo. Si las niñas, antes de llegar a la menstruación, es tan importante de que si su cuerpo desarrolla como se tiene que desarrollar y empiezan a tratar de desarrollar cintura como si fueran adolescentes, eso no es posible. Si los varoncitos piensan desarrollar los molleros y los músculos como vendrán después con los cambios de hormonas en adolescentes, es frustrante y no es un enfoque saludable para nada. Uh-huh. Vamos a tomar la siguiente llamadita, pero la doctora Lemny tiene cara de que iba a añadir algo. Sí, no, clínicamente cuando trabajamos con adolescentes que ya están desarrollando su cuerpo, hay muchas niñas que me dicen, me estoy poniendo gorda. Entonces uno lo que tiene que hacer como familiares, como padres, como amistades, es normalizarle los cambios que vienen con el cuerpo. Sí, claro, te estás llenando más porque tu cuerpo se está preparando para reproducir. Necesitas uh-huh. más grasa en el cuerpo para mantener a tu bebé. Entonces se desarrollan diferentes problemas diagnósticos como bulimia, anorexia, que muchas veces son conductas secretosas que se guardan las personas, que uno no se da cuenta que la persona está vomitando, que la persona está haciendo demasiado ejercicio, que no está comiendo. Entonces hay que tener prestar mucha atención a las conductas de sus adolescentes. Mucha atención a lo que hacen, a lo que piensan, a lo que sienten, y mantener esa confianza y esa comunicación para abordarlos si en verdad han desarrollado esos síntomas. Familias, el tema de hoy es imagen corporal y le agradecemos a Javier que pudo esperar este rato. Ahora sí le llegó su turno. ¿Cómo podemos servirle? Javier, está al aire. Javier, sí. ¿Sí? Bueno, yo siento que mira, aquí entre la comunidad latina es falta de atención hacia los niños, porque toda la gente se dedica a trabajar y desatiende a los niños. Los niños se vuelven agresivos, los transforma uno porque no les tiene una atención. Así que en la crianza de los niños es muy importante prestarle atención, porque puede haber desde problemas de agresión o problemas como los que estamos hablando, de que se ven a sí mismos y a los demás como no saludables o no atractivos si no tienen cierto tamaño, cierta forma de su cuerpo. ¿Usted es padre de familia? ¿Perdón? ¿Usted es padre de familia? ¿Tiene niños o niñas? Sí, tengo una hija de 15 años, una de 13 años. ¿Y cómo ha hablado o cómo habla con ellas sobre sus cuerpos y cómo mantenerse saludables, no importa su tamaño o su figura? Siempre yo les he inculcado que por el simple hecho de ser mujeres, son bellas, estén como estén. ¡Oh, qué galán! Eso, y eso viniendo de papá puede ser muy poderoso. ¿Ha notado que los medios de...? Y hay que tener un poco de carácter también en la forma que les habla uno. Uh-huh. Porque también, como estaba diciendo usted, hay muchos cambios hormonales, en más en las mujeres, uh-huh. las que más sufren en sus cambios hormonales, es cuando uno más las debe mimar, las debe cuidar. Uh-huh. Así que conocerlas, respetar... Y también honrar su cuerpo en desarrollo y todo lo que va a traer, reconociendo que esos cambios a veces afectan el comportamiento y los sentimientos. Usted le está ayudando a formarse una idea sana de sí mismo en su cuerpo y en su interior. A ver qué responden las panelistas a su comentario. Liz Aguirre. Estoy muy de acuerdo, señor, con usted, especialmente también teniendo en cuenta de que los niños y los adolescentes todo ven, ¿verdad? No nada más lo que les platique usted como padre, pero también cómo usted trata a su esposa, a las otras personas, cómo valora usted a las otras personas. En cambio, por ejemplo, si hace ciertos comentarios sobre la figura o el tamaño o el aspecto físico de una persona, valorando una tal forma más que la otra, los niños todo lo ven. Entonces es muy importante también en cómo usted interactúa con las otras personas. Exacto. Uh-huh. Y también estaba pensando, estoy muy de acuerdo con eso, y también estaba pensando de que tener esa conversación es muy importante, ¿verdad? So, normalizar los cambios que están pasando para ver que sus hijas no están criticando a ellas mismas por los cambios que están pasando, pero también el ejemplo que usted está dando y también esa experiencia de tener oportunidad para hablar o pensar sobre estos cambios también es muy importante. Importantísimo. Uh-huh. Sí, muchísimas gracias y felicidades, señor Javier con sus hijas. Mi papá también tuvo dos hijas y su influencia fue muy importante en sabernos bellas, no importa cómo luciéramos, porque la belleza es mucho más que la apariencia física. Exacto. También cuando el papá y la mamá y los adultos reconocemos sus capacidades, sus talentos, su valor, su inteligencia, no solo su apariencia, uh-huh. eso también está comunicando. Ay, eso es, esa la casita donde vivimos, eso la cuidamos mientras vivimos en ella, pero somos más que eso. Exacto. La imagen corporal es el tema de hoy, familia. Agradecemos a Javier por su comentario. Y ahora escuchamos este anuncio de servicio público. Quizá le interesa a él también porque tiene hijas. Este es dirigido especialmente a las niñas y es de Common Sense Media. Nuestra colega María Álvarez nos trae este consejo. ¿Qué puedes hacer para ayudar a tu hija a desarrollar una imagen corporal saludable? 1, 2, 3. Primero, explica la realidad. Recuérdale que las estrellas parecen hermosas gracias a Photoshop, maquilladores, estilistas, dietas estrictas y un montón de ejercicio. La mayoría de las imágenes que se ven son creadas por los anunciantes que juegan con la inseguridad de los consumidores para vender un producto. Tranquilas, tranquilas con CoverGirl. Segundo, redefine la belleza. Recuérdales que la belleza verdadera no es solo superficial. Haga notar otros valores importantes, logros y cualidades. Anima a tu hija a celebrar su belleza única y no una prestada de otra persona. Por último, sé un buen ejemplo. Controla tus propios comentarios acerca de la apariencia. Será más fácil para tus hijos resistir los mensajes de los medios si tú haces lo mismo. No hay forma de evitarlo. Los mensajes sobre la imagen corporal están en todas partes y afectan a los niños y niñas por igual. Así que empieza temprano y habla regularmente sobre las realidades de los medios de comunicación y el mercadeo. Enseñarles a pensar críticamente sobre lo que ven puede ayudar a tus hijas a desarrollar una autoestima saludable. Eso es un buen punto también, porque igualmente cuando vemos los comerciales o cuando ven las revistas y les decimos, ah, ¿qué te están tratando de vender ahí? ¿Y tú crees que esa muchacha en verdad luce así o lo que le hizo el Photoshop para que luciera la fotografía ya les ayuda a pensar, no solamente a tragar, sino a digerir verdaderamente lo que están consumiendo de los medios? ¿Iban a alguna otra reflexión antes de la siguiente llamada, doctora Lemni Pérez? Sí, ella estaba hablando de la belleza como algo un poco más comprensivo, más completo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que son bonita, pero interiormente son fea. Y hay mucha gente que por lo menos a veces físicamente no son tan atractivos, pero tienen una belleza interna que se ganan a todo el mundo. Entonces, la forma de ser es muy importante. La segunda cosa que quería mencionar bien rapidito es los apodos. A veces nos dicen, oye, flaca, ¿cómo estás, gordita? Entonces, como le decimos eso a los niños desde pequeños, ellos se van identificando y apegando a valores, a esos apodos. Así que, mucho cuidado con eso. Sí, ciertamente, sí. Muchísimo cuidado. Ahora recibimos la llamada de Norma. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Norma. ¿Qué nos dice sobre este tema de la imagen del cuerpo y la apariencia y nuestros niños? Adelante. ¿Nos escucha, Norma? Pues así no hay que... Si la persona te está criticando algo, déjala. Tú eres así y no te pueden estar criticando porque tu cuerpo es así, te ves bien bonita así. Porque yo tengo dos niñas, ¿verdad? Su cuerpo es bonito, estás bonita. Deja a las personas que hablen. Como le digo yo, mira a mí, no me dice nada tu daddy. Él sabe de que yo sí soy, así me quiere, le digo. Y él no me obliga a decir que voy a bajar o algo, no nos dice nada. Así que usted está fortaleciendo la autoestima y la imagen propia de sus hijas, usando su propio ejemplo y diciéndole, si alguien te critica, no le hagas caso, ese es el problema de ellos, o hasta practicar cómo responder, me gusta, porque sabemos que esto puede ser fuente de bullying también. La apariencia física es una de lo que se usan a veces en el acoso, en el hostigamiento desde los niños y adolescentes también. Sí, porque una vez le dijeron a mi niña, oh, estás gordita, mija, déjala que te digan lo que quieran, tú te ves bien así, estás saludable y estás fuerte. Sí, saludable y fuerte son adjetivos mucho, mucho más importantes que ser alto, ser bajo, ser ancho, ser excelentes. Uh-huh. Tiene aquí sonriendo a todas las panelistas. A ver quién responde, doctora Juanita Zúñiga. Pues yo lo que pienso yo es también cambiar, ¿verdad?, los pensamientos de la sociedad sobre cómo se debe de parecer una mujer, ¿verdad? Entonces decir que sí podemos estar fuertes, sí podemos tener cuerpos que son fuertes, sí podemos hacer ejercicio, y con eso entonces aumenta nuestra autoestima, nuestra confianza en nosotras mismas para decir que ¿sabe qué? A mí no me importa la opinión de otra persona. Mm. Si yo quiero a mí misma, entonces eso es lo importante. Exacto. Y nunca vamos a complacer a los demás. Uh-huh. Así que esa no sea la meta. Qué bonito. Así que si le dice estás gorda, ella puede decir, muchas gracias, estoy fuerte y saludable con nuestra sonrisa. Liz Aguirre. También aparte de la imagen corporal, hay que pensar en qué más tengo que también contribuye a mi autoestima, ¿verdad? ¿Nada más es mi imagen y mi apariencia o son otras cosas también? Exacto. Mucha gente también valora su inteligencia, soy buena madre, soy buena hija, hay muchas cosas, soy atleta, hay muchas cosas en las que se puede desarrollar tu autoestima, no nada más dependiendo de la imagen corporal. Sí. Muy, muy, muy, muy importante. ¿Iba a añadir algo, doctora Lemmy Pérez? Sí, que también yo estudié un poco de yogaterapia y en acuerdo de eso, en la Ayurveda, hay tres tipos de cuerpos, ¿verdad? Entonces, algunos cuerpos son flacos y altos, hay otros que son bajitos y gorditos, y otros que son bien fuertes y musculares, y hay otros que tienen dinámicas de las tres. Entonces, cada cuerpo es normal, cada cuerpo es único. Entonces, si tenemos una perspectiva un poco más amplia de que cada cuerpo es su naturaleza, entonces podemos aceptar a todos y todas formas y todos pesos. Ay, y la aceptación es tan importante, Norma. Exacto. Usted está cultivando algo muy importante en sus niñas, aún la chiquitita y la adolescente. Nunca es muy temprano, porque si supiera que tengo entendido que un estudio encontró que las personas que se hacen más cirugías estéticas de estas opcionales, que no son necesarias, que sencillamente se quieren añadir bustos, añadir nada, a cambiar la nariz, a cambiar, sacar las arrugas, que todas esas personas tienden a tener una autoestima más baja que las personas que no se hacen esos procedimientos, uh-huh. porque se dan cuenta que el mundo no cambia o que ellas mismas no se sienten mejor, aunque su apariencia luzca más según los, uh-huh. las modelos. Así que cuidado, no creamos que esa es la solución a nuestra imagen propia. Imagen corporal es el tema de hoy. Muchísimas gracias por su comentario, señora Norma. Le vamos a dedicar esta cancioncita. Espejismos nos enseña algo sobre este tema. Escuchemos. Tiene 16 y un gran porvenir. La guapa de clase, ejemplo a seguir. Pero nadie se lo espera. Su cuerpo perfecto cambia por momentos. Belleza por huesos, infierno. Se llama 16 de Chenoa y estamos hablando de cómo nuestra imagen de nuestro cuerpo se distorsiona aún en el espejo y no vemos en verdad ni siquiera cómo nos ven los demás cuando tenemos esa idea, por ejemplo, de que tenemos más peso del que en verdad tenemos, y condiciones como la anorexia y la bulimia son algunas de las que se han popularizado por películas y demás. ¿Quieren hablar algo al respecto? ¿Cómo prevenir o atender cuando nuestras hijas, hijos o nosotros mismos tenemos esa distorsión enfermiza de cómo luce nuestro cuerpo? Doctora Juanita. Pues solamente quiero regresar al principio, los mensajes que escuchen hasta el principio, ¿verdad? De los mensajes, ¿qué quiere decir la belleza? ¿Cómo definimos entonces qué quiere decir la belleza? ¿Cómo miramos nuestro cuerpo? Y también tener hábitos en la casa que son saludables, ¿verdad? Entonces los ejemplos que damos en la casa son los primeros lecciones de la vida, ¿verdad? Uh-huh. Padres, como siempre decimos, son los primeros maestros. Entonces, tener mucho cuidado en los ejemplos que estamos dando en la casa, uh-huh. y sí valorar el cuerpo como un regalo, cómo uh-huh. cuidarlo y cómo aceptarlo a la misma vez. Uh-huh. Y de los hábitos y ejemplos que vamos a dar en casa, el de alimentarnos bien, el dejar de comer no es saludable para nadie. Uh-huh. Así que claro, alimentarnos bien y el movernos, sí. El estar aplatanados y moverse no es saludable para nadie. Uh-huh. Doctora Lemni Pérez. Sí, claro, signos y síntomas de la bulimia, de la anorexia. Uno va buscando la conducta de los niños, de sus parejas, de sus amistades. Muchas veces estas conductas son secretosas y porque hay mucha vergüenza. Sí. Pues entonces se dan cuenta que se le van cambiando los dientes por los jugos vomitar. Gástricos, ¿verdad? De cuando están vomitando, se dan cuenta que hay signos en los dedos de cuando se están metiendo los dedos en la boca, entonces los dientes aprietan contra los dedos. Cuando se dan cuenta que los niños no quieren comer o echan algo para el lado, que hacen demasiado ejercicio, cuando uno ve a la persona súper delgada, entonces esos son signos que llaman la atención y que uno tiene que tener un poco más de cautelo. Que abordar y atender sí. bastante, porque como dijiste, se tienden a ocultar porque hay cierta vergüenza con todo esto sí. y ciertos rituales que a veces se hacen en privados, así sí. que estar muy pendiente. Uh-huh. Va al baño automáticamente después de comer. Hemos notado comida escondida sí. Por ejemplo, o después de comer ejercicios excesivos o tomar diuréticos o laxantes para tratar de perder peso. Uh-huh. Sí. Todos esos son comportamientos aprendidos que a veces los adolescentes se comparten entre unas y otras. ¿Cómo están sus amigas o amigos en términos de a qué le dan atención y cómo cuidan sus cuerpos? ¿Participan en deportes y en artes o nada más están mirando revistas de estas de modelos? ¿Les Aguirre? Sí, también quería agregar que otros de los síntomas de la bulimia y anorexia es también que como nuestro cerebro funciona y ve nuestro cuerpo, eso cambia con estas enfermedades, ¿verdad? Uh-huh. Cuando nos vemos al espejo y padecimos de bulimia o anorexia, tendemos a enfocarnos más en las áreas, por ejemplo, ay, aquí tengo un poco de grasa, tengo que uh-huh. Tengo que bajar eso. Eliminarla. Eliminarla, ¿verdad? Y pues se ponen a dieta extrema o hacen mucho ejercicio extrema, que muchas de las veces es contraproducente porque nuestro cuerpo es muy inteligente y cuando viene la dieta extrema encuentra maneras de retener más la grasa, ¿verdad? Exacto. Entonces podemos hacerle gran daño a nuestro cuerpo con nuestra dieta y estos ejercicios extremos. Y gran daño que hasta se consideran estas condiciones como la anorexia y la bulimia, que pueden poner a riesgo la vida de la persona. Exacto. Porque los desbalances de los electrolitos y demás impacta el funcionamiento del corazón y pueden haber paros cardíacos en adolescentes y del cerebro, derrames y demás. Así que tomar en serio, estos no son solamente etapas normales y naturales. Hay que abordar el asunto y si ocupa ayuda profesional, es parte de la salud mental. Exacto. Llévelo a su clínica, en la escuela también le pueden dar orientación. ¿Iba a decir, doctora Juanita? Otra cosita que quería añadir es que tener una enfoque, ¿verdad?, muy... que no es tan saludable en el número, en su peso, ¿verdad? Porque luego el pensamiento, la manera de pensar cambia. Entonces los patrones que dicen, okay, si me siento saludable, me siento bien, se cambia hasta, okay, si yo llego a este número ya voy a estar feliz. Pero cuando ya llegan a ese número, dicen, oh, pues puedo bajar unos 5 pesos más o libres más, digo. Y entonces es muy importante dar cuenta de que cuáles son las metas de sus hijos también. Exacto. En casa. Y que no se convierta en una lucha de poder. El forzarles a comer o el quitarles la comida, el usar la comida como premio, como castigo, no es saludable y puede contribuir a estas visiones distorsionadas de Exacto. cómo lucimos y cómo es importante nuestro cuerpo. ¿Quieren oír unas guías generales? Pues antes de recibir sus llamadas, aquí se las dedicamos. El número a llamar con comentarios o consejos, todas bienvenidas al 415-455-0102. Y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para una imagen corporal sana. 1. Aceptar el tamaño y forma de nuestro cuerpo tal cuales son, agradeciendo los que nos permiten hacer. 2. Cultivar la autoapreciación y erradicar la autocrítica de nuestro aspecto exterior. 3. Tratar nuestro cuerpo con respeto y responsabilidad y cariño. 4. Valorarnos por nuestra manera de ser y actuar, por nuestro talento y esfuerzo, sea cual sea nuestra apariencia física. 5. No comparar nuestros cuerpos con los de otras personas. 6. Elegir cómo vestir según nuestro gusto y comodidad, no según las modas ni las normas de la sociedad. 7. Desafiar los estereotipos. grupos sociales de belleza y salud. 8. Evitar medios de comunicación que imponen ideales físicos distorsionados y delgadez y perfección, y no patronizar sus productos. 9. Servir el ejemplo a nuestros niños y jóvenes al hablar sobre nuestro cuerpo y los de otros. Y 10. Buscar ayuda profesional para abordar síntomas de anorexia nervosa, bulimia o otro trastorno alimenticio. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. Aquí estoy recibiendo llamadas y conversando con nuestras panelistas. Contamos con la doctora Juanita Zúñiga, la doctora Lemni Pérez y la casi doctora Lisette Aguirre. ¿Qué les parecieron esas guías? ¿Algo que quisieran corregir o amplificar o añadir? Sí, doctora Liz. Bueno, quiero decir también con el mensaje que hemos estado diciendo en este programa es que el estar saludable no tiene que ver nada con el peso, ¿verdad? Si uno quiere bajar de peso, si el doctor te recomienda que bajes de peso, es para ser saludable, ¿verdad? Para controlar quizá otros, la diabetes o el colesterol lo que usted tenga. Pero si quiere bajar de peso, hágalo para ser saludable, no para conformarse a los estereotipos de la apariencia ideal según la sociedad. Exacto. El amor propio y el autoestima se refleja en uno elegir lo que como porque es bueno para mí. ¿Cómo me visto? Porque me gusta a mí. Digan lo que digan los demás, esté o no de moda, sea diferente a los de la mayoría, que desarrollar esa fortaleza de carácter. Doctora Lemni Pérez. Sí, la otra cosa también es de la que la belleza es algo que se compara a la juventud, ¿verdad? Ya porque me estoy poniendo un poco más grande, un poco me están saliendo más arrugas, necesito más maquillaje, etcétera. La belleza, cuando la mujer va, y el hombre también, cuando va adelantando en su edad, la sabiduría, las experiencias de vida, eso también es bello. Y qué buen punto. Sí, yo ya pasé los 50, así que nadie me diga que no me puedo poner traje de baño de dos piezas si quiero y me da la gana. O las faldas más cortas, o sí, como sea. Amarnos y disfrutar no importa nuestro tamaño y forma. Ahora sí encontramos la cancioncita Espejismos. Escuchamos esto a ver qué nos enseña. Ahora, el calendario comunitario. No, se nos fue otra vez. Bueno, escuchemos el calendario comunitario. De cuerpo, corazón, comunidad. Muchachos y mamás, bienvenidas al grupo Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame a 415-225-0915. Clase gratuita de ejercicio para el balance y prevenir caídas en Santa Rosa, jueves a las 2 de la tarde en la iglesia First Congregational Church. También lunes y viernes a las 3 de la tarde en el Silver Crest Residence. Llame a 707-579-3849. Clases de Zumba de lunes a viernes a las 8:30 por la mañana por solo $2 en el Centro Comunitario de Roseland en Santa Rosa. Yoga, clases de computación, club de cocina y más por Vía Esperanza, gratis y con cuidado infantil. En Cook Middle School Santa Rosa, llame a 707-480-9374 o también puede llamar a 707-481-3171. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padre y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Sí, aquí estamos hablando de la imagen corporal, como nuestra apariencia física, cómo percibimos nuestro cuerpo, nuestra cara también es parte de nuestra imagen, y qué evitar para que se convierta en problemático y cómo mantenerla saludable en nosotros y en nuestros hijos y hijas. Doctora Lemni Pérez. Sí, quería abordar un poco más de la imagen corporal para el hombre, ¿verdad? Especialmente con el hombre que cuando se necesita sentirse fuerte, grande, muscular, esos son los ideales de la sociedad. Ya un hombre que sea delgado o obeso, ya no se ven tan atractivos. Entonces la belleza es importante también tener una perspectiva amplia de que aunque uno sea flaco no quiere decir que uno no es una persona fuerte como hombre, que no es hombre porque no es macho, ¿verdad? Uh-huh. Y que no es fuerte y nadie me va a querer. Entonces ahí que viene entonces las conductas overcompensation. Sí, de sobrecompensar. Exacto. Pero no de manera saludable. Entonces sube la agresión, entonces se ponen un poco más fuerte, entonces aceptarse uno mismo y saber que uno sigue siendo hombre, flaco, grande, gordo, como sea, somos personas todos. Luis sí. Aguirre. Una de las cosas que les digo a mis pacientes que tienen inseguridades, tal y como todos los humanos, por supuesto, es que se pongan a pensar en personas en su vida que quizá no se conformen al estereotipo de la belleza de la sociedad, pero que también encuentran atractivas a pesar de eso, ¿verdad? Y que piensen que qué es lo que le hace atractiva a esa persona, ¿verdad? Su inteligencia, su carisma, quizás sea el sentido del humor, y que piensen en qué otras cosas te hacen atractivo a ti, ¿verdad? Fabuloso. Y bueno, ajá. Y podemos tener ese diálogo con los niños, digamos que fallecieron los abuelitos o los bisabuelos, y digamos, ¿qué recuerdas de tu bisabuelita y demás? Lo menos que van a decir es si tenía una figura delgada o era musculoso, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante? Tú eres más que tu apariencia. Mucho sí. Más que la apariencia. Y sí, en los varones tanto como en las niñas. Así que pongamos este anuncio de servicio público nuevamente de Common Sense Media, donde María nos dice, ¿qué tal sobre los varones? Esta presión a la altura de esos estándares de belleza estrechos ha contribuido a un creciente número de comunidades en línea dedicadas a la promoción de comportamientos dañinos. Súper bien, no tengo hambre. ¿Qué puedes hacer para ayudar a tu hija a desarrollar una imagen corporal saludable? Uno, dos, tres. Primero, explica la realidad. Recuérdale que las estrellas parecen hermosas gracias a Photoshop, maquilladores, estilistas, dietas estrictas y un montón de ejercicio. La mayoría de las imágenes que se ven son creadas por los anunciantes que juegan con la inseguridad de los consumidores para vender un producto. Tranquila. ¿Qué puedes hacer para ayudar a tu hija a desarrollar una imagen corporal saludable? Uno, dos, tres. Primero, ¿qué puedes hacer para ayudar a... Parece que se quedó como atascado y siguen hablando del de las niñas. Bueno, búsquelo por YouTube, parece que copiaron aquí el de las niñas dos veces, pero hay otro sobre los varones, porque como dijimos anteriormente, los varones tienden a mostrarse en los medios de comunicación como una imagen corporal ideal, musculosa a extremo, que no es saludable en la gran mayoría de las personas y no es posible en muchas personas también. Muchos hombres están ahora recurriendo también a las cirugías estéticas para añadirse músculos y nalgas y demás, cuando verdaderamente eso no cambia la realidad. Usted que verdaderamente tiene unos músculos reales porque se ejercita en el gimnasio, doctora Juanita, ¿qué recomienda al respecto? Pues para mí estaba pensando en que es muy importante ser saludable, entonces tener una rutina de ejercicio, ¿verdad? Pero tener metas también, como hemos mencionado al principio, que podemos alcanzar, ¿verdad? Que no estamos siguiendo... Compártelo las suyas, porque sus metas no eran llegar a cierto peso. Exacto. O tener ciertos músculos. Uh-huh. ¿Cuál era su meta y cómo la está haciendo? Pues yo, mi tipo de ejercicio, yo hago algo que se llama CrossFit. So, sí, es una combinación de como ejercicios aeróbicos. Sí. mover pesos y todo eso. Y para pesas. Mí, ajá, para pesas, disculpe. Y para mí sería más importante sentirme más fuerte al final del día. Entonces tengo metas de que, quiero hacer mi squat o mi deadlift, algo. Tengo, me doy como 6 meses para ver, este es el número que quiero alcanzar, a ver si lo hago. Y si no, entonces sigo trabajando en eso. Al final del día, la meta que tengo no es para cómo va a cambiar mi cuerpo, pero cuáles habilidades tiene mi cuerpo. Eso, nuestras habilidades y capacidades, no nuestra apariencia. Doctora Lisa Aguirre. Quiero agregar algo bien rápido, que recuerden que el músculo pesa más que la grasa. Exacto. Entonces, cuando usted va al gimnasio, si agrega músculo a su cuerpo, va a subir de peso. Uh-huh. Exacto. ¿Okay? Y si nos obsesionamos nada más en esa figura, pensamos que estamos en la dirección contraria, cuando no. Queremos ganar peso si queremos ganar músculo. Sí, sí. Familias, el tema de hoy es imagen corporal. Acomodemos una llamadita más. Natalia en la línea 2. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Qué nos dice sobre este tema? Oh. Se fue Natalia. Natalia. Disculpe. Sí. Bueno, de cualquier manera, ya estamos casi despidiéndonos. Nuestras panelistas tienen mucha experiencia personal y profesional, porque todos tenemos la experiencia personal que cuenta también. Pero si aconsejamos a niños, jóvenes o adultos, vemos que esto está muchas veces relacionado a personas con ansiedad, personas con autoestima débil y personas que desarrollan depresión y desesperanza, ¿no? Muchas veces se distorsiona su valor y su apariencia, aún en términos físicos. Sí. Doctora Lemmy. Sí, claro, sí. Si una persona tiene unas metas de ser un poco más saludable, dese cuenta de que no va a rebajar y no va a perder peso de un día para el otro. Uh-huh. Es algo a largo plazo. Un ejemplo, yo he rebajado 35 libras en 9 meses. Uh-huh. Entonces es algo saludable. Rebajar más de 2 libras por la semana ya es algo que ya descompone demasiado el sistema natural del cuerpo. Uh-huh. Entonces, ocuparse tranquilamente, tener paciencia, comer bien, hacer ejercicio regularmente, paso a paso vas rebajando. Uh-huh. Bueno, como ya estamos acabando el tiempo, pero creo que Natalia la conseguimos, a ver si nos dice rápido su comentario en el aire. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Natalia, ¿qué nos dice? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo quería hablar un poco de este tema porque me parece que es algo importante y algo que como mujeres latinas también es algo que con lo que se nos dificulta a veces, ¿cierto? Pero me parece que enfocándonos en vez de en comparándonos con imágenes en las revistas, en las novelas, he encontrado que es más beneficial para nosotras enfocarnos en cuáles son los aspectos de la salud, ¿cierto? Uh-huh. Que cuáles son las cosas que podemos hacer para sentirnos mejor, para sentirnos más saludables, para enfocarnos en las cosas que nuestros cuerpos nos dan, ¿cierto? Porque nos dan la capacidad de tener... De hacer lo que hacemos y de ser como somos. Parece que es una linda manera de encapsular lo que hemos estado conversando. Hermoso resumen, Natalia. Estamos en la misma onda y le hacemos eco. Y a ver si la doctora Heather Lascaris, nuestra productora de hoy, que escogió este tema, ¿qué nos dice antes de despedirnos? Gracias, doctora Marisol. Quisiera añadir un punto muy importante, lo cual hemos hablado esta hora, la importancia del amor propio. Yo soy un cuerpo, también tengo corazón, alma, mente y tengo varias funciones en mi familia. Y mi cuerpo es una reflexión de mi familia igual. Tengo los brazos y los ojos de mi abuelita. Y tengo la espiritualidad también de mi abuelo y tanto como casi doctora también soy hija y hermana. Oh, y así tenemos que aceptarnos tal como somos. Aceptarnos y querernos, amarnos y apreciarnos y hacernos porras. La palabrita de cierre, Lisa Aguirre. Bueno, pues muy rápido, recuerden que ustedes todos mismos tenemos nuestras funciones y somos todos más que nuestra apariencia, ¿verdad? No. Mucho, mucho más que nuestra apariencia. Doctora Lemmy Pérez. Sí, dar la gracia, tengo un cuerpo, estoy sana. Amén. Doctora Juanita Zúñiga. Okay. Solamente para tener orgullo sobre nuestro cuerpo y cuidarlo como regalo que es. Así es. Recordemos, corresponde enseñar a nuestros niños y jóvenes con nuestro ejemplo a cuidar y querer nuestros cuerpos en su hermosa variedad de tamaños y formas. Mm-hmm. Para una imagen corporal saludable, evitemos los venenos del maltrato, el perfeccionismo y las comparaciones. Aprovechemos las vitaminas de la atención, la aceptación y la apreciación. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, en La Voz, en Impulso, en Al Despertar. Gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins con nuestra mascota Chloe. Gracias a nuestra productora de hoy, Heather Lascaris, a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción, a la KBBF y la KWMR con su buena gente, a nuestras invitadas de hoy, doctora Juanita Zúñiga, doctora Lemmy Pérez y Lisa Aguirre, muchísimas gracias. Y a ustedes, familias, quienes muestran y demuestran aceptación, apreciación y agradecimiento a todos nuestros cuerpos tales cuales son y celebran la salud y bienestar de cuerpos de todo tamaño, figura y forma. Hasta la próxima. ¿Sí se puede? ¡Sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org.